Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café sabe mejor. Pruébalo. Ya tenemos las 10 de la mañana, un minuto, 10 de la mañana, un minuto, 10 de la mañana, un minuto, 10 de la mañana, un minuto en el café de la mañana. ¿Cómo estás? ¿Amaneciste ya? ¿Ya te has levantado? ¿Ya te tomaste el primer café de la mañana? Pues mira, te aprovechas para que te lo tomes con nosotros y nos acompañes. Hasta las 11 estaremos una horita más con todos ustedes, contándoles muchas cosas. Decíamos ahora que esto de alguna manera vamos a darle una clasificación sin ser nosotros policías ni hacer investigaciones. Pero, por ejemplo, lo que pasó con la excampeona de patinaje mundial, Luzmeri Tristán, es un acto totalmente pasional porque aparentemente la persona que le mata es su compañero sentimental. Rarísimo, ella hace como unos 5 años dio una declaración, decía que era el hombre de su vida, etcétera, etcétera. Luego una amiga confirmó que se casaban ahora en octubre y que han repartido ya las tarjetas y toda esa cuestión, mire, y que había empatía entre los hijos de ella y los hijos de él. ¿Quién sabe qué demonio se le atravesó? Como también a ese el hijo de un actor español que mató a un médico colombiano. También dice la policía que seguramente fue pasional, porque con la violencia lo mató, lo picó y lo iba a tirar. De modo que, eso es muy bravo, ¿eh? Eso es muy, pero muy bravo. De todas maneras, siempre llamamos a la cordura. Si usted ya no quiere estar con esa persona, ábrase del parche, pero no le cause daño, ¿eh? Porque detrás de esa persona no solamente está usted, que se cree, será que se creen los dueños, digo yo, no lo sé, sino que hay más familia, hay hijos, hay madres, y nosotros no somos dioses para acabar con la vida de nadie. De modo que, ojo con lo que estás haciendo, ojo cómo tú encaras tu vida, cada uno lo hace eso así como le da la gana, pero pues lo que queremos nosotros es que ustedes entiendan que uno no es dueño de la vida de nadie. Absolutamente de nadie. Ya vengo con las noticias del Ecuador aquí en el café de la mañana. Súbale volumen. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. Fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría, con lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos, y lo peor es que no fue culpa tuya. Y eso me llenaba de inquietud. No daba ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando. Este amor no ha muerto, pero está delirando ya. De lo que había ya no hay nada. Te lo digo con sinceridad. Tú estás frío como en Navidad. Es mejor que esto se acabe ya. No me repita la movie otra vez, que esa ya la vi. Porque yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí. Es un adiós necesario, lo que un día fue increíble se volvió rutinario. No me saben a nada tus labios, ahora es todo lo culpara la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo. Y te olvidaste de lo que un día fuimos. En la mañana, un buen café. Enlace Conexión Mundial integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Ecuador. El Consejo Nacional Electoral, CNE de Ecuador, inició este fin de semana la distribución de paquetes electorales para las elecciones generales extraordinarias del próximo 20 de agosto. Desde la empresa Mongar, encargada del armado y sellado del material electoral, se distribuyeron 2.711 paquetes electorales para las provincias de Morona, Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora, Chinchipe. El traslado a las distintas provincias, que se cumple con resguardo de las Fuerzas Armadas y seguimientos GPS, continuará mañana y será hasta el 19 de agosto, según el calendario del CNE difundido este domingo. El traslado a las distintas provincias se cumple con resguardo de las Fuerzas Armadas y seguimiento GPS. Y seguirá hasta el 19 de agosto, según el calendario del CNE difundido este domingo. Los ecuatorianos llegarán a las urnas luego de que, en mayo pasado, el jefe de Estado, Guillermo Lasso, disolviera la Asamblea Nacional y aplicara la llamada muerte cruzada, por lo que pidió la convocatoria a elecciones, acortando así su periodo, que debería terminar en mayo de 2025. La medida la tomó en momentos en que la Asamblea, de mayoría opositora, se disponía a debatir y votar en un juicio político de censura por presunto peculado contra Lasso, quien calificaba de infundado el proceso. 8 candidatos buscan llegar a la presidencia y quien resulte electo en primera vuelta o en balotaje, de ser necesario, el 15 de octubre, gobernará hasta el 24 de mayo de 2025. Este fue un aporte informativo de Paul Zumárraga desde Ciberradio. Conexión Mundial, AIR Ecuador. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Padre Romeo, dígame qué usted va a hacer con esa suegra suya. Bueno, esto no se sabe dónde vayas a parar. Romeo Santos contigo. Descubrí nuestro problema. No fue efecto de cuarentena. Era tu maldita madre de metiche y bochinchera. De metiche y bochinchera. Que fui tan bondadoso, le abrí las puertas de mi hogar, pero si yo me descuido, te hace ponerme el divorcio. Tú me pones el divorcio. Y no me digas, mamá te quiere, porque tiene un doctorado en joderme. Es evidente, tu corazón me gané, y la bendita bruja no quiere vernos felices. Un buen cafecito, pero envenenado. Cuando se desmaye, la monto en mi carro y una barranca

lo supiste. Mi Romeo de King. Con la bichota. El café sabe mejor. Pruébalo. Diez de la mañana, treinta y un minutos. Estamos en el café de la mañana. Levántate con nosotros todos los días y disfruta de las cosas ricas que tiene la vida, en como dicen, de tomarse un cafecito rico y sabrosito. Y a nosotros nos hace ilusión saber que están ahí. Un saludo para Luis Luna. Un abrazo fuerte para él. También saludamos por aquí a Alexandra Jiménez, a Jofre Gutiérrez, Liliana Gómez, que está escuchándonos en Madrid. Un abracito para ella. Y a ver por acá. Bueno, Liliana está enviándonos un mensaje. Y ni más faltaba. Ya le daremos tránsito interno, como dirían por ahí. Un saludo para Emilia Brown. Ahora venimos con noticias de Perú y de la República Dominicana, pero antes, a ver un momentico. Un sismo de gravedad 5.4 causó daño en estructuras en China. Un movimiento sísmico que se registró en la madrugada de 5.4 grados causó ciertos daños y estructuras en varias edificaciones en la República de China. Aunque no se destacó que haya pérdidas humanas ni destrozos físicos, sí hubo un susto en medio de la población, que la gran mayoría viven en rascacielos y lograron evacuar cuando la intensidad del sismo se estaba haciendo evidente. De modo que ahí les damos dando noticias rápidamente. Atención, si usted es bebedor de cerveza, esa no me la sabía yo, si usted es bebedor de cerveza, es más proactivo en que los zancuditos lo piquen. Los mosquitos son uno de los enemigos en las noches del verano. Además de las molestias picaduras, transmiten enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla, el virus Zika o el dengue. Generalmente los mosquitos pican más a las personas que beben cerveza. Sí, como lees esto, los mosquitos les gusta la cerveza, aunque no la consumen, si la huelen y a mucha distancia sin duda la sienten. El calor que desprende el cuerpo de una persona bebedora de alcohol es lo que capta su atención. De modo que si usted es bebedor de cerveza, atención, que los mosquitos lo pueden picar más. ¿Pero qué atrae a los mosquitos? Los mosquitos lo atrae la cerveza en gran medida. Por ello, las personas que beban cerveza cautivarán más a tales insectos voladores que quieren consumir, que consuman refrescos, por ejemplo. Los que toman refrescos tienen menos probabilidad que los piquen. Una vez la persona con ropa oscura enloquece más a los mosquitos, de modo que tampoco se puede poner uno de oscuro, porque a los mosquitos les gusta la noche, la oscuridad y la cerveza. Estamos descubriendo cosas nuevas todos los días aquí en el café de la mañana. De modo que ahí les dejamos la noticia, ¿no? Si usted es bebedor de cerveza, es muy probable que lo pique los mosquitos. Sí, vamos a hablar de los colmos, sí, claro, vamos a hablar de los colmos. ¿Saben cuál es el colmo de la rebeldía? Vivir solo y huir de la casa. ¿Saben cuál es el colmo de la ternura? Tener los huevos de peluche.

No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Airi, Perú. La Fiscalía General de la Nación solicitó que se amplíe por 3 años más la investigación contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Aradine Heredia por el caso del gasoducto sur peruano vinculado a Odebrecht. El plazo inicial de la pesquisa comenzó en abril del año 2020 y venció el 30 de junio del año 2023. El Ministerio Público explicó que se trata de una investigación compleja y que todavía está pendiente la culminación de una pericia contable y las declaraciones del ex ejecutivo de Odebrecht, entre otras diligencias. Dicho pedido fue dado por la fiscal adjunta Patricia Castañeda durante una audiencia virtual llevada a cabo el pasado 3 de agosto. Entre tanto, en otras informaciones, después de que el Congreso aprobara con 62 votos a favor el permiso de viaje de la presidenta Dina Boluarte a Brasil para la cuarta reunión de jefe de Estado en el Tratado de Cooperación Amazónica, Harold Forsyth cuestionó la decisión, que asegura es una violación directa y completa de la Carta Política Peruana. El Congreso y la señora Boluarte controlan la vida institucional del país. En consecuencia, a corto plazo no pasa nada, a mediano plazo sí, porque lo que ocurre es algo muy serio, indicó. Estamos hablando de una violación directa y compleja de la Carta Política, indicó. En entrevista con la prensa, el representante de Perú ante la Organización de Estados Americanos, OEA, se mostró crítico de la ley 318-10, la cual permite a la jefa del Estado llevar a cabo sus funciones de manera remota desde el extranjero. Forsyth dijo que el Congreso ha hecho una jugada magistral y tras ello le dio a Boluarte una especie de premio consuelo que le permite viajar al exterior. Abandonar territorio peruano es una violación directa a la Carta Política, es algo muy grave, pero no solo eso. El haber promulgado una ley inconstitucional, tema en el cual han coincidido todos los juristas del país, constituye un hecho de ilícito penal que tarde o temprano va a salir a la superficie, comentó. Para Conexión Mundial, AIR Perú, soy Miguel Rodríguez. De Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Levántate con el café. El café. Hola, Giselle. Hola, Sergio. Vengo triste y derrotado. Tengo triste el corazón. Fracasé en cada intento de amor. La verdad no te pude olvidar. Solo tú sabes dar ese amor que no hay. Por favor, por favor. Olvídalo, no, no. Yo te perdono, pero por favor. mami. Te dije que no. Bueno, más para adelante vive gente y son buenos vecinos. Olvídalo, todo ha acabado entre tú y yo. Indolente. Y tú reincidente. Abusadora. No, señor. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Estamos finalizando el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Sagitario. Tu plano emocional estará un poco revuelto hoy y esto influirá en tu expresión creativa. Independientemente de lo que estés haciendo y de las personas con las que estés, te costará mucho estar a gusto. Así que trata de ponerle el lado positivo a todas las circunstancias. Continuamos con Capricornio. Tendrás movimientos en el campo financiero. Si tienes pendiente algún pago, es muy posible que hoy puedas hacerle frente a todo esto. En el terreno emocional, será un día muy positivo. Continuamos con el signo de Acuario. Crearás o creerás que tu visión de las cosas es la correcta. Por eso defenderás tu forma de pensar con mucha fuerza, aunque puede que al final te des un estrellón contra el mundo. Así que trata de ver tú mismo todos los lados positivos que puedes tener y el punto positivo de la otra persona. Continuamos con Piscis. Posible que sientas interés hoy por muchísimas cosas, pero de una manera algo superficial. Trata de ser más íntegro contigo mismo, contigo misma, de ver realmente las cosas desde tu interior, desde tu instinto y no bajo la forma superficial. Si quieres saber más de mí, puedes hacerlo a través de Instagram @vivivalenciae, en mi página web www.vivianavalencia.com o a través de mi WhatsApp 622-22-5036. Muchas gracias, hasta la próxima. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Sentí que estoy esperando pa' cuando te encuentres a gusto. Llévate a los acantilados, a los montes empinados. No tengas prisa, quédate acostado en mi casita con ruedas. Pa' ti, pa' mí la vida entera, que nuestra ruta será la que tú quieras. Pero contigo quiero hacer mi guapo, mi guapito, mi muchachito. Que no eres mío. Mi guapo, mi guapito, mi muchachito. Mi guapo, mi guapito, que no eres mío. Pero contigo quiero hacer yo, mi tu muchacha, mi cocinero particular, que me cocina con aceite de oliva todos los manjares de esta vida. Y yo lo como saboreando, como como tu piel, esperando voy tejiendo una telita de araña. Mira mis ojos como se empañan. Voy a amasar tu espalda con mis manos, voy a darte la gloria como a los romanos. Voy a quererte en lo abrupto y en lo llano. Que ya me estás quitando la tirita, que ya me estás curando la pupita, porque la estabas cuidando tú con tus plumas de avestruz. Y a mí me gusta con más luz, a mí me gusta con más luz, pero contigo quiero hacer mi guapo, mi guapito, mi muchachito. Que no eres mío. Mi guapo, mi guapito, mi muchachito. Mi guapo, mi guapito, que no eres mío. Pero contigo quiero hacerme un niño. Quería hacerme un mío. Que ya me estás quitando la tirita, que ya me estás curando la pupita, porque la estabas cuidando tú con tus plumas de avestruz. Que ya me estás quitando la tirita, que ya me estás curando la pupita, porque la estabas cuidando tú con tus plumas de avestruz. Que ya me estoy quitando la tirita, ya me está curando la pupita, porque la estabas cuidando tú con tus plumas de avestruz. Que ya me estoy quitando la tirita, que ya me está curando la pupita, porque la estabas cuidando tú con tus plumas de avestruz. Y a mí me gusta comerlo. Guapo, mi guapito, mi muchachito. Mi guapo, mi guapito, que no eres mío. Quiero hacerme un niño. El café sabe mejor. Pruébalo. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Si Dios me lo permite, estaremos mañana nuevamente a partir de las 9 de la mañana. Mañana sí vamos hasta las 12. Está jugando la selección de Inglaterra y Nigeria, van 0-0. Vamos a poner un poquitico a ver si se puede, a ver. Espacio a la espalda del mediocampo inglés. Que mañana juega Colombia. Nigeria. Pues aquí ven a Nadosi desplazando arriba. Esta futbolista fue la más joven en mantener portería a cero en una Copa del Mundo. Lo consiguió en 2019 con tan solo 18 años y 186 días. La jugadora del París. Muy bien, ahí está jugando la selección de Nigeria y de Inglaterra 0-0. Recordemos, estamos en el Mundial Femenino. Qué bueno, qué nivel, qué gran nivel. No solamente las nuestras, todas. Nos escuchamos mañana. Se quedan con la mejor programación. Y ahora sí, Full HD. Quedan con la mejor programación. La de Eurolatina 107.1. Gracias a la gente de la 96.0 en la ciudad de Cali, la 107.0 y al Sistema Nacional Olímpica. Y a Google, es que les digo que hace calorcito. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Eurolatina es más música. Oh. que tú entiendas lo que estoy diciendo. Esto no es para enamorarse, esto es pasar el tiempo. Qué casualidad que yo estoy sintiendo lo mismo. No me puedo sacar del alma el hombre que fue mío. Cuando tocaste a mi puerta me estaba muriendo. Iba pensando en ti para sacármelo de adentro. Esto es hasta mañana. Esto es solo una noche, no es para enamorarse, no digamos nada. Esto es para beber y hacernos el amor como nos da la gana. Sabes muy bien que estoy contigo porque yo necesito olvidarlo y sacarme estas ganas. Salsa es lo que hay. Toda tu piel.